Bueno, continuamos, nos vamos al Liceo Municipal Vicente Marco Tabela, en nuestra ciudad. Allí está Lorena Batisti, la directora. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes a vos, Américo, y a toda la audiencia. Bueno, mucha actividad, pues al fin de año, contar un poquito qué es lo que se viene desarrollando, qué trabajo está, digamos, creo que está haciendo esta semana y fundamentalmente con el fin del curso, ¿no? Sí, así es. El lunes que pasó tuvimos el primer cierre que fue para los chicos del departamento infantil, que bueno, fue con un formato de clase abierta y se entregaron los certificados a los egresados. Y bueno, y ahora esta semana, en estos días que nos quedan, ya tenemos una seguidilla de actividades que arranca mañana, jueves 30, con la última audición del área de música, donde los instrumentos que vamos a escuchar mayormente son piano, flauta y violín, que son los alumnos de los talleres libres de violín. Después seguimos el viernes con la muestra del taller de canto, que es uno de los talleres extracurriculares que funcionan, a las 19 horas. Seguimos a las 20 horas con la muestra de teatro de adulto, la primera, porque bueno, el grupo es bastante numeroso y se dividieron en microteatro, así que son como pequeñas muestras dentro de una. La seguimos el domingo, donde fuimos invitados a hacer el cierre del concierto de Nochevieja, digamos, que hace el coro polifónico. Así que van a participar los chicos de música de cámara, los de conjunto vocal e instrumental, que le van a tocar en vivo a los chicos de folclore que van a bailar, y el área de artes visuales va a ser un poco lo que tiene que ver con la ornamentación del escenario, digamos. Claro. Y bueno, y después seguimos con el martes que viene otra de las muestras del taller de adulto, y digamos, y tenemos un impasse apenas de unos días, porque después ya se viene el 7 la muestra de artes visuales, bueno, y así hay que seguir, porque la verdad es que mucha actividad. Sí, se juntaron, la realidad es que se juntaron todas las muestras de fin de año. Un poco se fueron corriendo algunas fechas, mucho tiene que ver con que nuestros alumnos obviamente tienen sus actividades en la escuela, los viajes de estudio, y uno tiene que tratar de las muestras que organiza poder coordinar de que estén todos, porque justamente para eso fueron trabajando durante el año. Así que, bueno, la verdad que esta semana, a partir de mañana hasta el martes, va a ser movida, y después, bueno, la seguimos el jueves 7, ahí previo al feriado, con una inauguración de una muestra, y bueno, y después habrá actividades hasta la graduación, que será el 21 de diciembre. Perfecto. Digamos que, como directora, ¿qué balance hace con respecto a la cantidad de alumnos, lo que digamos los distintos cursos, fundamentalmente lo que hace las distintas áreas? Y también lo que significa el trabajo diario tuyo y de los profesores, la profesora, y toda la gente que trabaja así en el liceo, ¿no? Sí, la verdad que como año, este año se dio la particularidad de que fue demasiado movido. Siempre fueron surgiendo actividades, muchas tenían que ver con el trabajo con otras instituciones, muchas internas nuestras con las muestras. Por momentos sentimos que no se llegó a hacer todo lo que hubiéramos querido y lo que pautamos a principio de año. También a veces se complica con todas las actividades que tienen los chicos, y uno no es que tiene que tener en cuenta todo, pero coordinar se hace, la verdad que se hace muy difícil. Pero la verdad que fue un gran año en cuanto a actividades, en cuanto a la participación de los chicos, a la colaboración de los chicos. O sea, en el medio hubo pintura de murales con otras instituciones, digamos, hubo distintas cosas. Así que bueno, la verdad que fue un año súper súper positivo en ese sentido. Internamente también nosotros como plantel y como institución, haciendo trámites de modo de poder mejorar y de poder seguir creciendo y de apostar para más para el liceo. Creo que fue En ese sentido fue un gran año, muy agotador, la verdad que muy muy cansador, estamos todos ahí con la última energía terminando, pero bueno, contentos. Lore, digamos, estamos en la transición del gobierno que se va y otro que entra, y digamos, una compañera de trabajo de ustedes va a ser directora de Cultura, María del Cabo, ¿no? Sí, así es, ya... bueno, una ventaja del hecho de que esté es que, bueno, conoce bastante la realidad del liceo. Si bien va a haber también una dirección de educación y, bueno, ahí quedan definir algunas cosas con respecto a de quién dependemos nosotros, la verdad que estamos tranquilos, digamos, en que al menos se fueron dando bien las transiciones y la reunión. Al menos en nuestro lado, en ese sentido, estamos bastante tranquilos y bueno, y el hecho de que sea una compañera lo que hace y lo que genera es que el conocer la realidad también sea fácil, al menos desde ese punto de vista, así que esperemos que sea lo mejor. ¿Sabés quién va a estar con la dirección de que me hacías referencia a vos? ¿Quién va a estar a cargo? En la dirección de educación, sí, sí, Romina Iglesias, sí, psicopedagoga. Perfecto. Lo cual a nosotros, la verdad que en ese sentido nos va a responder por ahí necesidades que tienen con la, o sea, que surgen con las nuevas, valga la redundancia de la palabra, necesidades educativas que a veces tienen los chicos, digamos. Entonces, desde ese punto es tener a quien consultar desde el punto de vista psicopedagógico. Claro. Y lo que hacía, digamos, lo que había anunciado cuando hablamos, no sé si en el anterior o en otro momento, con respecto al tema del planteo de la titulación a nivel provincial, ¿eso se logró? Bueno, la realidad con la noticia que yo me encontré hace una semana es que está en pausa. Está en pausa porque el argumento es, no es que falta ningún papel ni nada por el estilo, sino que están transicionando. Entonces, claro, como se está transicionando, no se firma nada. Perfecto. Veremos qué pasa con el próximo gobierno, ojalá que sea. Nosotros hemos trabajado con empleados que son de planta permanente, por lo tanto, ellos no cambian, digamos. Entonces, lo que va a hacer es volverlo a poner en circulación de los a esos expedientes una vez que ingrese el nuevo gobierno. Por lo poco que hablamos, hay un interés también de que con el gobierno que ingresa, que se dé todo lo que se estaba tramitando ante el ministerio. Así que teniendo en cuenta eso, aspiramos a que se logre, digamos. Así que por lo pronto seguiremos como estamos el año que viene y esperar a que se den todas las firmas, que en realidad el expediente fue avanzando y bueno, como llegó a la última mesa en noviembre y estaban transicionando, el argumento fue eso en la nota, simplemente no firmar por la transición. Así que bueno, esas cosas que pasan y que son burocráticas y que bueno, uno tiene que esperar y volver a la carga de vuelta. Perfecto. Falta decisión política del próximo gobierno. Se va a dar, si Dios quiere, urgencia que se dé, fundamentalmente para darle más nivel de que tiene el liceo municipal, ¿no? Sí, así es. O sea, hay un interés porque, digamos, creo que más allá del gobierno que sea, es un interés que a todos como galvenses nos tiene que generar por el simple hecho de que es no solo elevar al liceo al lugar donde debe estar en lo que es la formación artística, porque siempre se dio una formación artística de calidad, sino pensar en los chicos y en lo que implica hoy el costo de que se vayan a estudiar afuera. Estamos sí, hablando de ofrecerle una mejor salida y unos mejores títulos quedándose en la ciudad, como también atrayendo a los chicos que son de localidades vecinas. O sea, sabemos que no es lo mismo que chicos de localidades vecinas se vengan a Galve y lo que implica para Galve el movimiento, que se vayan a Santa Fe o Rosario, con lo que conlleva no solo en gastos, sino que sabemos que la seguridad y muchas otras cuestiones no son las mismas, digamos. O sea que me parece que es algo que se tiene que tener en cuenta porque es para el bien de toda la comunidad. O sea, todos lo vamos a aprovechar y disfrutar, digamos, y también los beneficios de que venga gente a estudiar acá, obviamente, que se genere este ingreso desde otro punto de vista. O sea, creo que es algo que le suma a todos, digamos. Muy bien, gracias por hablar, Lore, estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a usted por siempre estar presente y bueno, Dios mediante habrá más actividades porque la verdad que los cierres de año son intensos. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Lorena Battisti, directora del Liceo Municipal de Gálvez, estuvo en la 88.9.